Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Entre una lluvia de estrellas viene el amor. Trae abiertas las alas y el corazón, bom, bom. Trepado por los techos repiqueteó. Calzado de alpargatas alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue le van a dar. Dicen que cuando llegue. Viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón, bom, bom. Trepado por los techos repiqueteó. Calzado de alpargatas alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue le van a dar. Palo pa' que aprenda a no volar, a no volar. Trae abiertas las alas y el... Muy buenos días, amigos. Está comenzando a llover con pocas ganas aquí en Punta Espinillo, en el campo. Bienvenidos a la audición correspondiente al domingo 13 de noviembre del año 2022. Yo saludaba en tiempos difíciles, que el amor del Señor Jesús los acompañe siempre, amén. Tiempos difíciles que cada tanto toca enfrentar, como en el día de hoy. Estamos saludando al Torito de Vincencia, a ver si se encuentra en línea. Torito, buen día. No está contestando, tiene la línea ocupada. No está contestando, muy bien. Le mandamos un saludo al Torito, quedamos de que de repente conversábamos brevemente en la medida que se encuentra con su papá internado. Ojalá que salga todo bien. Conversé con él hace un rato. También conversé con Garcé Viliri. Buen día. Garcé me dijo que le va a mandar un sobre con título de reservado. Bueno, el sobre que nunca recibimos. Exactamente. El material que está en debate y que nosotros no recibimos por no haber participado de esa ronda. ¿Ah? Perfecto. Bueno, saludando como corresponde hoy de mañana a la familia de Fernando Jiménez, un compañero que fue quien me enseñó a mí cómo se hacen las cosas. Yo pensaba que con buenas ideas, con gente que se iba sumando, uno ya podía incidir políticamente para que cambiaran a favor de la gente las cuestiones en un país y en el mundo. Pero era bastante más difícil. Fernando falleció el miércoles, un compañero generoso, muy generoso, colaborador, muy colaborador, solidario, muy solidario. Me enseñó a ser un hombre dispuesto a encarar esta lucha que no es fácil, a punta de lanza, para lidiar con los egos, neutralizar a los oportunistas, valorar al que pasa desapercibido, aprender a conocer a la gente escuchándola, valorándola o despreciándola. Un luchador sin duda que pintó la frase junto a muchos compañeros en los muros de cristalería que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Una lástima que se haya ido tan temprano, Fernando, porque era joven todavía. Nos encontramos por allí más adelante, sin duda. La verdad que la noticia me dejó helado, porque lo último que yo sabía de él, que ahí estaba internado y no... Pensábamos que podía tener suerte, pero se complicó. Me acabo de enterar por sus palabras. Sufrió citarrosa. Bueno, la vida sigue y se redobla la lucha. Sergio, acá habla César, Enrique, Vega, Ramón, Pedro, Agostino, un montón de tanos y vascos, más ingeniero, agrónomo, de profesión, campesino, en formación permanente, cómo era ser humano, oriental, cristiano, en la tarea de ser útil, bueno, unido en la fe y la esperanza, como es la gente de Agrovisión Nacional, con quien comencé a hablar por radio en junio de 1985. Vos sabés que quiere llover, pero a cada rato sale como que quiere salir el sol también y no se está cumpliendo el pronóstico. Vamos a ver quién gana. Hoy escuchando a Landy, temprano, la verdad que es preocupante lo que plantea, porque él pronostica que no va a llover hasta febrero, más o menos algún dato tiene, que la colcha que se está levantando ni siquiera empata los gastos y que el panorama es bastante negro, como el día de hoy, bastante oscuro. Ah, ¿lo escuchaste en la televisión? Te iba a preguntar, ¿y dónde lo escuchaste? ¿En la televisión? En la tele, tempranito. Ah, mira, claro. Y la verdad que digo, yo lo respeto la opinión de la gente que está en el tema, porque nunca tiraron bolazo, ¿no? Y bueno, entiendo que el panorama es como él dice, la gente que apostó a este tipo de cultivos, porque son rentables y es lo que el mundo consume, va a empatar en lo mejor de los casos, y me imagino que las otras... producciones están en las mismas condiciones con esa dificultad, ¿no? La ausencia del agua. No es por ser negativo, pero váyanse preparando para disfrutar del último mundial, ¿no? No me refiero a que este es el último por toda la corrupción que hubo para que saliera Qatar. Y Qatar hoy tiene más lejos, ¿no? Qatar en los estadios tiene la responsabilidad de unos cuantos muertos, ¿no? En la construcción. Vamos buscando a Patricia, si te parece. Bueno, vamos a meter un tema un poco más para adelante, entonces. ¿Qué número? ¿Sabés cuánto plástico estamos consumiendo por ser humano en el planeta? Que teóricamente estamos llegando dentro de un rato, unos días, a los 8.000 millones de seres humanos. Yo tenía entendido que llegábamos en el 2024, que era el pronóstico que se había hecho en el 2012. Pero aparentemente, según me está informando Raúl Viñas, estaríamos llegando dentro de nada. Qué buena está esa aplicación que compartió Viñas, ¿eh? Que es al momento. ¿Y vos sabés cuánto plástico estamos consumiendo por año cada ser humano? Si no estoy equivocado, es el equivalente a 5 tarjetas de crédito. No, eso estás confundiendo con lo que terminamos comiendo por año. No, por año cada ser humano está se está produciendo plástico para cada ser humano por un equivalente a 6 kilos, y sí. Es solamente el 5% del petróleo que se extrae, el resto del petróleo termina todo, digamos, como combustible, lubricantes y algunas otras cosas. Tenemos teóricamente, ¿no?, porque esta es la cuenta teórica, 7.999.638.617 seres humanos sobre el planeta. Ya tenemos a Patricia. Patricia, buen día, ¿cómo andas? Buen día, César, ¿cómo está? Todo bien, y acá estamos rezando para que llueva. Y acá llovió un poco, ahora paró. Pero y poquito, bueno. Ustedes ahí en la ciudad dicen llovió, caen 3 gotas y llovió. Sí, llovió. Todo el día. Tienes que llover todo el día. Bueno, escúchame, te escuchamos atentamente. ¿Qué tenés para contarnos hoy? Bueno, voy a leer sobre la protección de las aguas continentales y la lucha contra los daños forestales en Alemania. Gracias a un clima favorable con precipitaciones suficientes, existe en la Alemania del Oeste bastante agua para cubrir las necesidades de los hogares privados y de la industria. El abastecimiento público de agua se cubre en 3/4 con aguas subterráneas y en 1/4 con aguas ribereñas filtradas. Las aguas subterráneas son procedentes de pantanos de todos los tipos. Muchos municipios y empresas han realizado grandes esfuerzos para contribuir a mantener puras las aguas. Así, por ejemplo, el porcentaje de habitantes con acometidas para las instalaciones depuradoras biológicas ha aumentado del 35% en 1969 a más del 80%, y la cuota de ciudadanos con conexión a la canalización pública asciende a más del 90%. Aparte de la construcción de las canalizaciones, todavía necesarias en el futuro, se prestará más atención a la mejora del sistema de purificación de las instalaciones depuradoras. Gracias a las medidas hasta aquí ahora adoptadas, se ha logrado mejorar sobre todo el contenido de oxígeno de las aguas, reduciendo a la vez su exceso de materias orgánicas. En los ríos alemanes se han registrado progresos gracias a la construcción de nuevas plantas depuradoras. El exceso de la salinidad sigue pendiente de solución. Lucha contra los daños forestales en Alemania. Ejemplo visible de los efectos nocivos sobre el medio ambiente son los daños forestales que se han producido en la Alemania del Oeste. Casi un 30% de sus aproximados 250.000 kilómetros cuadrados de superficie está cubierto de bosques. La Conferencia de Múnich dio el impulso decisivo para que en 1985 se firmara el Protocolo de Helsinki sobre la reducción de las emisiones de azufre en un por lo menos un 20%. Lo nuevo de estos daños forestales es que se producen también lejos de las aglomeraciones industriales, como por ejemplo la Selva Negra, en la región montañosa de Baviera Oriental y en la región alpina. Es menester poner coto a esta evolución por varias razones. El bosque es el espacio vital para muchas especies de plantas y animales. Almacena las precipitaciones y asegura con ello las reservas de agua subterránea. Protege el suelo contra las erosiones causadas por el agua y el viento. Mejora la calidad del aire y hace posible que el clima sea equilibrado. Protege los Alpes contra los aludes. Brinda tranquilidad y reposo y crea así una base esencial para el turismo, que es un importante factor económico. Suministra la materia prima para la industria elaboradora de la madera. La polución del aire es sin duda una de las causas principales de los extensos daños forestales. Para combatir este problema de acción, Salvemos al Bosque es un programa que está siendo desarrollado constantemente. Una encuesta realizada por el gobierno alemán dio por resultado que la lucha contra los daños forestales está considerada entre la población como el segundo problema esencial inmediatamente tras el problema del desempleo. Un significado esencial dentro de las medidas nacionales para disminuir la polución del aire debe concederse al reglamento relativo a las grandes instalaciones de combustión. Este establece que todas las nuevas centrales eléctricas tengan un máximo de aprovechamiento del combustible, con lo que se abarata la energía eléctrica suministrada, a la vez que se consigue ligar el azufre, tan nocivo para el ambiente, y una torre de refrigeración reemplaza las chimeneas tradicionales. Comparte Peri, Partido Ecologista, Uruguay. Hasta ahí. Bien, Patricia. ¿Escuchando? Las perlitas de Patricia, ¿no? ¿Cómo? Las perlitas de Patricia. Dice, ¿las qué? Que es la voz que tiene Patricia. Perlitas. Y contratarla tenés que hablar perlitas, conmigo, gracias. Que soy representante. Dice, hola César, hice lo que usted dijo. Puse, ah, bueno, eso se lo cuento a vos. Qué linda voz que tiene Patricia. Dice, Patricia. Ay, bueno. Nos vemos el domingo que viene. Un beso grande, César. Nos hablamos el domingo. Chao. Dice, hice lo que usted dijo. Siempre vamos a estar aprendiendo cosas, Patricia. Atento, préstenle atención. Dijo que ponga las semillas primero con agua caliente del termo. Después de unos días... Tengo muchas plantas de morrón. Casi que cometió un error porque las dejó secar y le nacieron igual. Sí, todas las semillas difíciles o en realidad todas, si quisieran, las pueden pasar por agua caliente como para tomar mate durante 3, 4, 5 minutos, no precisan más. Después le echan un chorro de agua fría para que queden a temperatura media. La deja entre 12 y 24 horas, no se pasen de ahí porque se le pueden empezar a podrir, y las plantan, y con eso también combaten las enfermedades que puede traer las semillas. ¿Se entendió, Sergio? Veo que sí. Bueno, escuchen. Cree bien. Bien. Acá tengo la gráfica del crecimiento del ser humano en el planeta, es una exponencial. Por primera vez se midieron, se estimaron 1.000 millones de seres humanos en el planeta en 1825. Lo hicieron los ingleses. En 1925, dice algunas otras fuentes, 1930, primer mundial, llegamos a 2.000 millones de seres humanos en el planeta. Recién en 1960, llegamos a 3.000 millones de seres humanos en el planeta. En el año 87 ya estábamos en 5.000 millones de seres humanos sobre el planeta, en el 99 6.000, en el 2012 7.000. Párate un poco, es en el 2011 creo. Bueno, 2011, 2012, verifíquenlo ustedes. Y estamos llegando muy pronto a los 8.000 seres humanos sobre el planeta. Esta curva exponencial correlaciona muy bien con la extracción de petróleo, por lo tanto, si energía somos y en tierra nos convertiremos, que en eso se convierte la energía, después que uno muere, la población de seres humanos sobre el planeta, desde nuestro punto de vista, jamás llegará a los 9.000 millones de seres humanos. Para eso tendremos que esperar unos 11 o 12 años y veremos. Sergio. Señor. Estoy recibiendo mensajes por el 098-482-454. Confírmeme si el orden que vamos a mantener es el que le mandé con la foto, por favor. No me manden mensajes. Como siempre, escuchándolo de vuelta, le paso este videíto. Ah, bueno. Muy interesante. Sí, macanudo. Pero no me pasen mensajes, sí, Nelly, Martín, de Playa Pascual, pero prefiero que me pasen los mensajes por escrito porque me resulta bastante más fácil de entenderlos. Una de las cosas que votamos en el Parlamento, Sergio, esta semana fue para que se habilite la faena artesanal predial. Podemos ir buscando de repente la comunicación con el diputado Larzábal. Con Larzábal. Poquito esto. Así que cambiamos un poquito el orden. Pasamos el 3 para el 4 y el 4 para el 3. Dice, esto dice artículo 1, habilita hacer la faena predial, artesanal y posterior traslado de sus productos de los animales nacidos y criados en el predio, como ser cerdos, ovinos, aves, conejos, faculta, se ha dicho al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca utilizar la faena de otras especies que se entienda pertinente, de productores familiares que se encuentren registrados en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Artículo 2. Los productores familiares deberán encontrarse inscritos en el registro de productor familiar de la Dirección General de Desarrollo Rural. Artículo 3. Las cantidades y o cuotas habilitadas de faena para cada predio serán autorizadas por la unidad ejecutora 007 de la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, conforme a la última declaración jurada. Artículo 4. El productor familiar habilitado deberá contar con el registro ante DIJOS, deberá dar cumplimiento a las disposiciones de la ley, bla, bla, bla, referida al bienestar animal a los efectos de ser habilitado. Artículo 5. El traslado de los animales faenados deberá estar acompañado de la correspondiente constancia que justifique el origen de los animales en la forma y condiciones que establezca la reglamentación de la ley. Artículo 6. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca procederá a reglamentar la presente ley en un plazo de 30 días a partir de su promulgación y definirá los requisitos de inocuidad necesarios. Quiere decir, con media sanción, en Cámara de Diputados y mientras esté abierta la Cámara de Senadores, pasa por ahí para tener sanción completa. Y después el ministerio la tiene que reglamentar. Para eso se le dan 30 días, a ver si lo puede hacer antes de fin de año. Ya tenemos a Larzábal. Excelente. Larzábal, ¿está por ahí usted? Sí, señor. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo anda, amigo Larzábal? Hoy de mañana estaba contando que en realidad nos conocimos cuando usted me trajo 6 chanchitas de las chanchas, de las chanchitas aquellas que hacían las pampas, que hacían en las pampas de Rocha, de la Facultad de Agronomía. Y yo tenía 5 parecidas a un tipo y otra que le puse la jabaliza porque era muy hocicuda, era la más linda de todas, se la quedó Alfredo, un compañero viejo, y la tuvo hasta que murió de vieja, teniendo lechón. Y contaba que esa daba siempre 12, pero tuve un par que estuvieron dando más de 20 lechones de entrada, con un padrillo de un amigo que no termino de acordarme el apellido, un querido compañero que murió tempranamente y exponía en el Prado. Y esto nada que ver con el que tiene que ir. Bueno, sí, tiene en realidad que ver, Larzábal. Porque muchos pastores familiares estaban en las condiciones que estabas tú, tienen 5 o 6 cerdas. Eso. Y sacan lechones, una cría en invierno, que generalmente se la venden en pie a los vecinos para hacer el cerdo después para la faena del año siguiente. Y cuando el cerdo tiene un año más o menos, anda por 200 kilos y es cuando lo faenan para hacer la factura para todo el año. Y la cría de octubre, más o menos, de septiembre, octubre, es la que se vende a fin de año. Y a trabajar hasta las 12 de la noche el 24 de diciembre y el 31 de diciembre, mi amigo. Sí, entregándole a algún vecino que viene, que quiere que se lo faene, que no lo quiere llevar en pie, que iba todo faenado y alguno asado. Y justamente en ese viaje podían surgir inconvenientes que este proyecto de ley trata de salvar. Es así, Nelson Larzábal. Exactamente. El proyecto de ley trata de darle herramientas al Ministerio de Ganadería para que pueda reglamentar y que esa faena que hace el productor en su predio sea legal y no lo estén persiguiendo, esperándolo a la salida del predio para decomisárselo y llevarlo detenido. Y bueno, sabemos que también una vez que se le da pase a la fiscalía, el fiscal procede, y en muchos casos que conocemos... Muchos casos ha habido acá en Canelones. Le dan prisión domiciliaria por 180 días. Un caso específico que conozco muy bien, 180 días para la productora que llevaba un par de lechones asados y 90 días para el empleado. En cuanto a la impunidad de la carneada, yo decía que en España se sigue haciendo así, y siempre realizándose debajo de un árbol como corresponde y con las medidas convenientes, como se ha hecho durante cientos de años, no hay ningún tipo de problema. Mismo el diputado Rafael Menéndez preguntó si conocían de algún caso que alguna vez hubiera tenido algún problema ni siquiera una diarrea por comer un lechón o por comer un cordero faenado en forma artesanal. Y la verdad que fue una protesta una vez, y conversando, claro, la gente caliente, ¿no? Porque el bicho le había quedado mal, y yo le empiezo a preguntar y le digo, che, y vos lo adobaste, le digo, y hacía un calor bárbaro y lo dejaste cuánto tiempo afuera. Y no, lo dejé ese toda la noche, y el otro día, pero lo hicieron, no, lo hicimos, nosotros lo hicimos de tarde para comerlo de noche, y le digo, pero escúchame, y estuvo un montón de hora, por más adobado que esté, si está muy caluroso, hay que darle refrigeración. Bueno, ahí más o menos se calmaron, ¿no? Porque evidentemente que el problema había sido solo de ellos, como yo les decía, faenando tanta cantidad, que de hecho fue el único problema que tuve en alguna oportunidad. Nelson, esto entonces viene a Larzábal, diputado Larzábal, a dejar tranquilo. Esto salió allá en Paysandú, ¿te acuerdas que estuvimos en Paysandú y vinieron los productores pequeños cuando el tema de los incendios y plantearon que esto era una salida, que no podía seguir trabajando en las condiciones? La mesa de Paysandú planteó, fue, por lo menos fue como comisión de ganadería, fue lo primero que recibimos. Moreno dice que, bueno, que él ya había presentado el proyecto ese para que lo viéramos. Llegó casi en forma simultánea la carta de Paysandú, pero bueno, acá en Canelones ya se había movilizado mucha gente y lo venían planteando las mesas de desarrollo, ya nos habían invitado a ir, que después al final no mandaron por escrito y nos fuimos a la mesa de desarrollo. Así que creo yo que sí, es una iniciativa de la sociedad civil que se tomó en el Parlamento y se trató de darle forma jurídica, y bueno, ahora el Ministerio tendrá que reglamentarlo. Sacó justamente jugaron con la aparición de algún decreto, pero bueno, si sale el decreto, mejor, ¿no? Ahora, fue un día muy productivo, porque también se votó antes que el proyecto para que sean compensados en realidad los productores de ovinos que tengan el ataque de las que se denominan jaurías, y si encuentra el dueño del perro tendrá que pagar el dueño del perro los bichos que mate, y si no lo tendrá que pagar el Estado como corresponde, porque al no controlar el tema de las jaurías... Allí aparecieron un par de perros preciosos, de esos lebreros, tipo lebrero, le digo yo, y yo le digo, ya me tiraron un par de perros, a este lo tiraron la correa, resulta de problema, sí. Esto, lo otro, al rato cae el dueño desesperado porque los había traído a pasear, sí. Y se les... resulta que lo había... está tocando pito, había votado a mí, estaba re contento de haberme conocido. Bueno, le digo, ya estaba hasta puteándolo, le digo, porque acá es común que la gente quiera deshacerse de los perros y los deja en el campo. Claro. Esto también, claro, es muy bueno, ¿no, Nelson? Sí, de control de jaurías también, o sea, de mejora la habilidad. Teléfono, sigue hablando, que más o menos le estamos escuchando. Cualquier cosa, que Juan Antonio me baje el volumen a mí, pero me está resultando bárbaro los teléfonos acá. Siga. Está. Le deja todo en manos del Ministerio de Ganadería y de Animal para que realmente le da más herramientas para que realmente controle y se haga responsable como corresponde, ¿no? El Instituto de Bienestar Animal, que se creó con la Ley de Urgente Consideración o con el presupuesto nacional, y se pasó, se le pasaron todas las responsabilidades que antes tenía la Cotriba, y entonces es eso, que realmente el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a través del Instituto de Bienestar Animal, tiene que ser el que controle y realmente hacer efectivo todos esos recursos que se le dieron, como dijo el ex diputado Cosia y ex director del Instituto de Bienestar Animal, que ahora ellos iban a tener plata y que iban a poder hacer 100.000 castraciones por año y 250.000 chipeados por año. Y bueno, hasta ahora no se ha visto, ya han pasado 2 años y medio y no llegan los chipeados ni las castraciones, ¿no? Apenas unos pocos miles por intendencia, y principalmente por el trabajo que hacen las intendencias. ¿Sí, me escuchás? ¿A uno se siente bien cuando este tipo de proyecto ocupa el tiempo que ocupan en la Cámara, ¿no? Que mismo no dio para mucha pelea. Ah, en realidad no estaban muy conformes los blancos con la votación de estos, sí, en realidad incluso para... Especialmente ese artículo que le da responsabilidad, que el Estado deberá compensar dándole, porque no cuando no se cumple con la ley de bienestar animal y la ley de Limba, y las jaurías esas se forman y andan sueltas y no hay control por parte de la institución, claro. pasa esto, es responsabilidad del Estado y tiene que pagar la muerte de los animales, que en realidad, por lo que está estipulado, es no son tantos, son algún 1000 o algo por año. Lo que pasa que eso afecta mucho al productor y a los vecinos, porque los afecta, ven que un día le matan en un lado, o otro día le matan en otro. Tengo un vecino conocido que perdió las 50 ovejas que tenía en cuestión de una semana. Y entonces eso desanima y hace que la gente deje de producir ovinos. Muy bien, Nelson Larzábal, diputado del Frente Amplio, con quien tuvimos el gusto de conversar, a disfrutar con los nietos. ¿Qué van a almorzar? Sí, mirá, unas picadas veo que hay, está la parrilla también. Buenas. Así que va a haber unos cuantos churrasqueos ahí. Está empezando a llegar la gente. Bueno, un abrazo para todos, que pasen bien. Justo, miren, me están pasando, acá aparecieron, me mataron. Fíjate cómo es, de Aiguá viene esto, 19 y me mordieron 17, y dice que es convencional del Peri por Maldonado y tiene campo en La Valleja, me está pasando la foto, y bueno, las fotos son muy lamentables, ¿no, Nelson? Son muy jodido esto de verlo. Sí. Le voy a mandar esta que le estoy mandando ahora mismo, para que usted más o menos lo vea, pero bueno, me imagino que ya estamos todos hartos de... Hasta luego, Nelson. Que pase muy bien. Gracias. Bueno, dentro de un ratito vamos a conversar con Manini y Sergio. Después de la pausa, de repente. Bueno, la pausa viene ahora, así que estaríamos. Estuve hablando con Manini porque presentaron un proyecto ellos para ver si se puede sacar del endeudamiento a la gente más comprometida, que son como 600.000. Se iba a encontrar en Tacuarembó, en la zona del diputado Rafael Menéndez, de Cabildo Abierto, pero me dijo que con mucho gusto... A ver, pará un poquito, ¿era más tarde? No, a esta hora creo que lo podríamos estar llamando. Dice, buenas tardes, don Vega, disculpe la molestia, le cuento que tengo un enjambre de abejas en casa y no la voy a poder matar. No sé si hay algún apicultor que se la lleve... La ignorancia de Daniel Fleitas, me dice que es un perinista. Mis saludos para usted y su familia. No le vaya a pasar lo que a una compañera, que le dijimos, déjelas tranquilas, que ellas están enjambradas y se van a ir. Y me contaba, así fue como dijo nomás. Primero, hay que, no sé en qué situación está, mándeme alguna foto y le decimos lo que puede hacer. La faena casera rural, dice, nunca dio ningún problema sanitario. Es mejor que la carne comprada en las carnicerías. Los grandes frigoríficos que tienen sus truquitos. Bueno, vamos a poner una pausa corta y continuamos enseguida. Ok. Calzado de alpargatas. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Óptica del Sol. Calidez que se ve. especialistas en multifocales para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis. Teléfono 2-506-5452. En Almacén Toledo tenemos de todo. Leche vegetal a 199 pesos o 2 por 360. De todos los gustos. Almendras, avellanas, nueces, pasas, harinas integrales, avena laminada a 99 pesos el kilo. Granola, moringa, yerba orgánica. Reparto a domicilio en Paso Molino, Pocitos, Punta Carretas y Carrasco. Teléfono 2-309-2614. WhatsApp 092-715-270. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Gracias, Juan Antonio, complementando de Almacenes Toledo. Escuche bien, Juan Antonio, escuche bien, Sergio, escuche bien todos los oyentes, porque lo voy a decir solo una vez. No, después lo repito. Vaya sacando lápiz y papel que le voy a pasar un teléfono importante, Sergio. Bueno. Nueces el kilo, 599. Mantequilla de maní, 780 gramos, 350 pesos. Chía el kilo, 290. Acá tengo una avena negra semillada que se está llenando de pajaritos. Pero se llena. Miel la romana. Miel la romana, dijiste, bruto. Kilo 299. Avena integral, justo, kilo 99. Tenemos moringa, vitana, colágeno hidrolizado, yerba, yerba orgánica. Estamos atendiéndolo por el 2309-2614, 2309-2614, ahí en el Paso Molino, Juan Antonio Artigas, 40, pasando el viaducto, saliendo como hacia el lado de la Facultad de Agronomía, a la derecha. Y hacen pedidos a domicilio para el centro Punta Carretas, Pocitos, ahí donde están todos los edificios, Paso Molino y Lesica. ¿Anotó, Sergio? Tengo anotado el teléfono. Pero este que le voy a dar es más importante. Tenemos un amigo productor de aquí de la zona, que yo ya le encargué puerros. Tiene un almácigo de puerros completo para vender. Y yo ya le hice el encargo y le digo, mañana lo vamos a pasar por la radio. Y vos sabés que no es mala idea plantar este puerro porque te va a estar pronto en pleno verano si lo regás, porque si no lo regás, marchás. Y en pleno verano puede ser que el puerro tenga un muy buen precio. No se olviden que arranqué con este asunto de los precios del mercado en junio de 1985 con la gente de Agrovisión Nacional. ¡Anotá el teléfono! Bueno. Y llámenlo al amigo Charle. 096-683-917, 096, más tarde lo repito, 683-917, hay puerro en cantidad y un almácigo completo. Me está comentando el amigo Emir allá de Estación Pera que sacaron el 5 de oro, Sergio. Qué bien. ¿Que le llovió? Lo tenía, seguro, le llovieron 40 milímetros. 400 mil litros de hectárea. Y bueno, que repartan esa suerte. De tarro. ¿Lo tenía el senador Manini ya? No, porque está dificultosa la comunicación, pero lo estamos intentando. No atiende, no está atendiendo. Porque a mí me importa mucho. Esto viene a complementar un proyecto que hay en la Cámara de Diputados. Del diputado Peña, con quien ya hablamos por radio. Peña, pero Peña el del partido de la gente. Daniel Peña. Exactamente, el del partido de la gente sin gente, como te dije. Bueno, si alteramos un poquito el orden, lo que vendría son los audios de Bacheta para después la intervención de la doctora Graciela Piñeiro. Me gusta porque hoy vamos a tener 2 horas, nos vamos a estar hasta las 14. Tenés que enfardar esa avena. No, esa avena que está con vicia, me dice un productor de Rocha acá. Le estoy comentando a él que ahí hacemos el pastoreo racional Wazen. Es decir, los caballitos van entrando y ahí tienen el agua. Entonces ellos van comiendo, comen un Pastoreo racional Guasén, otro día les voy a comentar, bien fácil de hacer. Productor que tenga 60 hectáreas, 70, 80 hectáreas, divide de una hectárea, con los alambrados eléctricos que hay ahora, una papa. Y eso sí, cada cuatro tiene que tener un bebedero, entonces lo corre de lugar, en la esquina los cuatro, y ahí los va entrando a los bichitos, un día acá, otro día allá, tiene que tener un pedazo duro, un pedazo de campo duro para no meter los bichos si llueve mucho, porque si no destruyen todo. Una alfalfa que no precisa más de una hectárea, tal cual yo tengo acá, bien regada, está linda la alfalfa, si llega a llover se va a poner preciosa. Y ahí lo va cambiando a los bichitos, como hacían cuando ellos andaban libres, porque cuando andaban libres no comían siempre en el mismo lugar. Entraban acá, después acá, después acá, después acá, y estoy mirando el cuadro que tengo a la vista, digamos, y entonces a los 60, 70, 80 días vuelven al lugar en donde habían entrado. Cuando entran de nuevo, después del bosteo, de la orinada, con alguna lluvia, está impresionante de pasto. El senador Manini, me dicen acá, buen día, diputado, dice. El senador Manini difundió en gran medida su proyecto, un proyecto contra la usura, el cual no anduvo. Exactamente, lo que quiero hablar con él, porque se votó incluso favorablemente, Sergio. Sí. Usted sabe que durante un rato el proyecto estuvo votado afirmativamente. Es decir, vamos a cambiar. Vamos a pasar entonces los audios de Víctor Baqueta, si usted los tiene ahí. Ya están prontos. Hermosa documentación sobre el tema del hidrógeno verde. Y después vamos a intentar hablar con una amiga que creo que es de Tacuarembó, que sabe mucho sobre el asunto. Escuchamos. Vamos a contestar los tres puntos planteados sobre el proyecto Tambor. Sobre el primer punto, que es el tratamiento del proyecto por parte del Estado y sus actores institucionales como política de Estado, ahí lo que cabe decir, en primer lugar, es que como política de Estado lo que corresponde es cumplir con la ley. La ley se pone en juego específicamente en este tipo de proyectos, por tratarse de la instalación de una industria en una zona rural, es en primer lugar la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, porque como está prohibido instalar una industria en suelo rural, ese suelo debe ser recategorizado como condición previa para hacer la evaluación del proyecto. Por eso este proyecto entró su comunicación en el Ministerio de Ambiente, pero no se dio un paso más, supeditado a o a la espera de la decisión del gobierno departamental de Tacuarembó. En este proceso, lo que nosotros percibimos y lo dijimos desde el primer momento es que el procedimiento adoptado por la Intendencia de Tacuarembó para realizar la recategorización de la parte del suelo del proyecto en donde estaría instalada la planta, el padrón ese de unas 100 hectáreas que sería ocupado por la planta, porque está llevando a cabo una modificación de las directrices de ordenamiento territorial, y ese proceso no está habilitado para recategorizar un suelo. La Ley de Ordenamiento Territorial establece en el artículo 21 que el instrumento específico para la recategorización de los suelos es lo que se llama el Programa de Actuación Integrada, artículo 21. Allí, en ese artículo, se menciona que debe usarse ese instrumento para recategorizar suelos de categoría urbana, suburbana o potencialmente transformable. El suelo rural, un padrón en suelo rural, antes de ser pasado a otra categoría, tiene que ser definido como potencialmente transformable. Entonces, el proceso de modificación de las directrices departamentales de ordenamiento territorial sí puede y debe usarse para asignarle a ese suelo rural la condición de potencialmente transformable. Y hasta ahí, nada más. De ahí en adelante, ese suelo, para ser pasado de la condición de potencialmente transformable a suelo suburbano, es que entonces hay que aplicar los instrumentos que están explicitados en el artículo 21, como yo decía, y en el artículo 25. Esto quiere decir que la decisión que tomaría, si se aplica efectivamente el procedimiento establecido por la ley, la primera decisión de la Junta Departamental es solo una autorización previa que debe pasar después por una audiencia pública obligatoria, como lo dice expresamente la ley, y por el estudio, el programa de actuación integrada que incluye la consulta a los ministerios técnicos correspondientes sobre la evaluación ambiental del proyecto. Entonces, recién de ese procedimiento se podría, en la siguiente, en la posterior reunión de la Junta Departamental, adoptar una autorización que recién ahí sería definitiva. Ese es el procedimiento para la recategorización de los suelos. La Intendencia y el Gobierno Departamental de Tacuarembó, si toma una resolución a partir de la modificación de las directrices de ordenamiento territorial, está directamente violando la ley. Sobre el segundo punto, que trata de el proyecto en sí y sus inconsistencias, sobre todo técnicas y de resultados. Bueno, es clarísimo, si se leen simplemente las declaraciones hechas por los representantes de la empresa en distintas instancias, incluidas las comisiones de la Junta Departamental, este proyecto tiene una serie de imprecisiones y lagunas que llegan incluso a ser falsedades cuando se reitera, por ejemplo, en un aspecto clave del proyecto, que no se va a utilizar el acuífero Guaraní. Sobre este aspecto, justamente para dar todos los elementos necesarios, es que fue que concurrimos a una sesión de la Comisión de Agro, Industria y Bienestar Animal con las investigadoras Graciela Piñeiro y Paula Collazo, que explicaron, siendo ellas de las personas de la ciencia uruguaya que más han estado estudiando y publicado sobre el acuífero guaraní. La doctora Paula Collazo es la única hidrogeóloga que existe, titulada, por supuesto, fuera del país, que existe en el Uruguay. Y ellas demostraron que es imposible no tocar el acuífero guaraní, porque más allá de que las profundidades de los pozos indicadas por la empresa, que han variado, llegando a decir en determinado momento que solo serían pozos de menos de 200 metros de profundidad, cuando se sabe que el basalto, que es lo que está aflorando prácticamente en esa zona, en Tambores, la roca está allí en la superficie, que en esa zona el basalto tiene un espesor entre 50 y 150 metros. Pero además, lo que explicaron las investigadoras es que el basalto, que es de donde saca el agua OCE para abastecer a la población de Tambores y otras actividades cercanas, es un acuífero fracturado. El acuífero fracturado, a diferencia del que está formado por rocas porosas, el acuífero fracturado conserva el agua en las fracturas. Pero esas fracturas, por ser sus características, se conectan con el acuífero. Entonces, sencillamente, cuando el agua de esas fracturas no sea suficiente y tengan que perforar más, incluso si solo están en ese momento en el basalto, van a tener que ir más abajo porque simplemente hay una conexión entre el basalto, las fisuras y el acuífero guaraní. Entonces, es falso que no se va a utilizar el acuífero guaraní. Hay otras imprecisiones, o sea, se habla reiteradamente del hidrógeno verde y esto es toda una campaña en donde está involucrado además el gobierno nacional en un programa o en un plan definido en la hoja de ruta del hidrógeno verde, pero este proyecto específicamente, y lo dice el documento, es para producir metanol. O sea que se estaría instalando una industria en medio de una zona rural para producir metanol, que es un producto químico peligroso, tóxico y explosivo. Entonces, tendría que lo apropiado para una industria de estas características es instalarlo en una zona industrial que tiene las seguridades necesarias para este tipo de industria y trasladar hacia allí el hidrógeno y el dióxido de carbono, que son los insumos para producir metanol. Pero el hecho de que la empresa lo plantee en estas condiciones son simplemente intereses, beneficios, ventajas económicas. No hay razones, esenciales, y mucho menos ambientales, para instalar esta industria, una producción de metanol de estas características, en ese lugar. Como también es de simple ventaja económica pretender usar el agua de los acuíferos para producir metanol. Eso también las investigadoras en la sesión de la comisión en donde asistieron lo explicaron muy claramente. Es decir, el agua subterránea, no hay un país del mundo que esté usando agua subterránea para producir metanol. Las aguas subterráneas son un recurso estratégico que debe tener como prioridad el consumo humano y en todo caso el riego para la producción de alimentos, pero no para una industria de producción de un químico con estas características. Y por último, otra imprecisión importante es que si bien el proyecto presentado, si sumamos el área de el parque eólico, el parque fotovoltaico y la planta industrial, nos da 2.800 hectáreas. Son 2.300 hectáreas el parque eólico, 500 hectáreas el parque fotovoltaico y bueno, 35, algo más por la planta industrial. Pero bien sabemos, eso lo sabe la gente de la zona, esto es un dato casi público, que esta empresa ha estado negociando en la zona la adquisición o el arrendamiento de terrenos del orden de 18.000 hectáreas, lo cual siembra una sospecha obvia, es decir, que simplemente se está presentando un proyecto en una escala menor para que una vez obtenida la autorización definitiva de ese proyecto, después se amplíe y simplemente se haga como una ampliación de un proyecto que ya fue autorizado. Esas son algunas, digamos, pero las más importantes inconsistencias e incluso falsedades del proyecto presentado. Bueno, por último, en un tercer punto sobre las verdades y mentiras del hidrógeno verde. Se podría decir que la producción de hidrógeno verde, que por otra parte recién está en experiencias pilotos, también hay que decir que no hay un país en el mundo que esté produciendo hidrógeno verde en escala industrial al grado de producción que se propone, por ejemplo, en este proyecto. Son muchos planes, muchos programas de futuro, pero por ahora está en una fase experimental. Pero además dos cosas que son muy importantes. Una, que este proyecto es para la exportación en un 100%. O sea, todas las consideraciones que se hacen sobre lo útil que podría ser y que el Uruguay tiene que reconvertir todavía parte de su matriz energética, sobre todo en el transporte, etcétera. Sí, muy bien, eso hay que estudiarlo, hay que ver cómo se hace, pero este proyecto no está dirigido a eso. Lo dice explícitamente que es el 100% de exportación. Entonces acá hay un problema de soberanía además. O sea, el Uruguay en esto, como en lo de UPM, está simplemente reforzando, pero de una manera sin precedentes, su condición de simple exportador de materias primas, de recursos naturales, que en el mundo, en la economía mundial, es sabido que es la parte más barata de la producción, que después nos viene a nosotros y nosotros la tenemos que comprar con el valor agregado que se incorporó en los países donde se hizo la industrialización real. Pero entonces, es aquí hay una cuestión de soberanía, es decir, ¿hasta cuándo el Uruguay va a seguir cumpliendo ese rol de socio de la industria de los países del norte, aportándole las materias primas simplemente? No hay un país en el mundo que haya alcanzado niveles de desarrollo aceptables simplemente siendo exportador de materias primas. Y en el plan europeo, donde Alemania se destaca de descarbonizar la matriz energética, etcétera, allí hay unas cuestiones que están ocultas. Por una parte, Europa, los países del norte, tienen un consumo absolutamente excesivo, insostenible, de energía. Y entonces, mientras no se baje, mientras no se reduzca ese nivel de consumo, no les va a alcanzar y no tienen capacidad en su territorio para producir la energía que necesitan. Y entonces salen a conquistar los países de la periferia para usar su territorio y sus recursos y con el fin de abastecer ese consumo absolutamente desmedido. Tan desmedido es que cuando se ven en una circunstancia crítica, todas las consideraciones ambientales de la descarbonización se van a la basura, como está ocurriendo ahora con el conflicto en Ucrania, en donde en función del corte abrupto, digamos, del suministro de gas ruso y petróleo ruso, están inclusive restaurando el uso del carbón, prolongando la vida de las centrales nucleares, esto está pasando en Alemania específicamente, para atender esa necesidad energética que tienen. O sea que los principios ambientales de descarbonización y de energías limpias se dejan de lado cuando lo necesario, lo que necesitan es simplemente atender a ese nivel de consumo. Y nosotros en ese cuadro vendríamos a jugar el simple papel de peones útiles para el consumo de esos países, regalando nuestros recursos naturales. Por eso digo, el problema en sí no es el hidrógeno verde o la producción de hidrógeno, que en una escala razonable puede ser útil y es importante, pero aquí lo que está en juego son otras cosas. Ahí está, como siempre, un placer enorme escuchar a Víctor Baqueta de MOUS, Movimiento por un Uruguay Sustentable, desde ya nosotros estamos pensando si no nos estaremos volviendo locos, ¿verdad? Cualquier tipo de proyecto del estilo ya lo abrazamos. Aparecieron lo del proyecto Neptuno, plantearon de hacer un polder, que es una gigantesca laguna de 190 hectáreas por 5 de profundidad o 6 de profundidad en campos preciosos para la producción de alimentos a José. Después dijeron que el polder no, que les daba más o menos lo mismo. Aparece UPM, se instala ahí en el Río Negro, que está seco. No sé si has visto lo seco que está el Río Negro. Yo me pregunto, si se hubiera habilitado la plantación, la producción, y estuviera saliendo celulosa, ¿de dónde iban a sacar el agua? ¿De ese Río Negro ya, seco? Ya están amenazando, ¿no? ¿De dónde la van a sacar? Ya sabemos dónde intentan sacarla o lo tienen proyectado sacar. 120 millones de litros de agua por día, lo del hidrógeno verde, justo agarro de acá de la biblioteca las confesiones de un gánster económico de John Perkins, y me estaba acordando de las declaraciones de Summers del Banco Mundial, porque Víctor de alguna manera lo comentaba, es decir, tenemos que tratar de que se endeuden los países del tercer mundo porque hay que mudar todas las industrias extractivistas y contaminantes hacia el tercer mundo. Esto lo decía el presidente del Banco Mundial de la época. John Perkins dice, he sido un gánster económico. Mi misión consistía en persuadir a los países estratégicamente importantes para los Estados Unidos, desde Indonesia hasta Panamá, para que aceptaran créditos enormes con el objetivo de financiar el desarrollo de sus infraestructuras. Estos lucrativos proyectos debían ser ejecutados por contratistas estadounidenses, y una vez contraída la deuda, dichos países quedaban sujetos al control del Banco Mundial y de otras instituciones dominadas por los Estados Unidos, que actúan colocando allí este tipo de inventos, y robándole los recursos a estos países. Yo te propongo ir a una tanda, y si podemos enseguida, de repente vamos intentando con Piñeiro, el contacto con la bióloga Elena Piñeiro. Pero esta madrugada, entre las 6 y las 8, yo pasaba a este gallego que la tiene bien clara, y miren lo que dice, porque Víctor se refería a ello. El hemisferio norte o los ricos del hemisferio sur aparentemente no piensan dejar de tirar por el techo, por la ventana y por donde fuere, todo lo que pueden tirar y seguir con su modelo de vida, ¿no? 5.000 euros por cada vaca que tenga. Para un poquito. Tú imagínate la película. Ganadero, asfixiado, con el precio del forraje, el precio de la energía, la mierda que le pagan por la carne y la leche, y le vienen y le dicen que te dan 5.000 pavos por cada animal que sacrifiques. ¿Qué pasa? Que la carne desaparece, vamos, en un cuarto de hora. Un plan sin fisuras, porque nuestro amigo Tito Bill Gates, propietario de un montón de tierras, podría dar salida a su bazofia de carne de plástico. Eliminadas las vacas, eliminadas la carne. Y encima, esos 5.000 euros ni siquiera lo pagaría él. Al ser subvenciones y compensaciones, lo harían vía gubernamental. Es decir, lo pagaríamos nosotros con nuestros impuestos. Un plan sin fisuras. Como cuando los disidentes chinos eran asesinados, eran ejecutados, y la familia tenía que pagar la bala. Nosotros pagamos para que maten las vacas, para luego poder pasar hambre. Pero lo más curioso de la desfachatez de esta medida no es la hambruna que produciría y que ya están anunciando, sino la justificación. La justificación es que no tiene desperdicio. Calculan que se necesitarían como mínimo 10.000 vacas, y de 10.000 en 10.000, fijaros, de 10.000 en 10.000, porque cada 10.000 vacas eliminarías 45.000 toneladas de CO2. 4,5 toneladas de CO2 por vaca. Pues yo tengo una idea mucho mejor. ¿Qué os parece si en vez de dar 5.000 euros a cada ganadero por matar una vaca, le damos 5.000 euros por cada propietario de jet privado para llevarlo al desguace. ¿Sabéis cuánto contamina una hora de Falcon? ¿Sí? Lo mismo que una vaca. Increíble, lo mismo que una vaca en toda su vida. En una sola hora de vuelo se contamina lo mismo que contamina una vaca a lo largo de toda su vida. Pero el problema es la carne. ¿Qué cosa más curiosa? No digo a nadie que se prohíban los jets privados. Un jet privado contamina 10 veces más que un avión comercial, más que un avión de pasajeros. ¿Habéis leído un titular en el que se limite las horas de vuelo de un jet privado? ¿Habéis visto un titular en el que se proponga pagar una subvención de 5.000 euros por achatarrar jets privados? En una hora, lo mismo que una vaca en toda su vida. ¿Qué? ¿Qué tal? 5.000 euros por cada vaca que te cargues. Que es verdaderamente inmoral lo que está sucediendo, ¿no? Mismo ahora viajó todo el mundo para la COP27 en aviones. Tú no sé si recuerdas, Sergio, que en el año 2015, sacaba la cuenta, nos visitaron un par de periodistas jóvenes, una chica y un chico noruegos, preocupados por los pedos de las vacas, para decirlo así porque no tengo mucho tiempo, el metano. Entonces, después de tanto conversar y recorrer el campo y la preocupación de ellos, esto y lo otro, yo le digo, che, ¿ustedes en qué vinieron hasta acá, hasta el Uruguay? La traductora les pasó la pregunta, y ellos me dijeron que habían venido en avión. Y, sí. Y se rieron porque inmediatamente se dieron cuenta de cuál iba a ser mi respuesta. Sigue siendo la misma. Los que tiran la tierra por la borda y ponen en peligro nuestro futuro no son precisamente individuos comunes y corrientes como nosotros. Son los más ricos del mundo. Y además promueven las guerras para seguir vendiendo armas, por ejemplo. Esos multimillonarios. Bueno, la dejo por acá porque tenemos que pasar. Vamos por la tanda ecologista y después vamos a ver si podemos conversar un poquito con la bióloga Piñeiro, Sergio. Perfecto. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental. En los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país, 2-402-5432. Óptica del Sol, calidez que se ve. Especialistas en multifocales, para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis, teléfono 2-506-5452. En Almacén Toledo tenemos de todo. Leche vegetal a 199 pesos o 2 por 360. De todos los gustos. Almendras, avellanas, nueces, pasas, harinas integrales, avena laminada a 99 pesos el kilo. Granola, moringa, yerba orgánica. Reparto a domicilio en Paso Molino, Pocitos, Punta Carretas y Carrasco. Teléfono 2-309-2614. WhatsApp 092-715-270. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, voy de nuevo, si lo tengo por acá mientras buscamos esa llamada, con el complemento del mensaje de los amigos de Almacén Toledo. Nueces, el kilo, 599. Mantequilla de maní, 780 gramos, 350. Chía, kilo, 290. Miel, la romana, 299. Avena integral con magnesio. Con magnesio, que es uno de los elementos más difíciles de conseguir, 99. Moringa, vitana, colágeno hidrolizado, yerba orgánica, teléfono 2309-2614. Juan Antonio Artigas, 4130, en El Paso Molino. Pedidos a domicilio para el centro, Punta Carretas, Pocitos, Paso Molino, Lesica. Ustedes consultan al 2309-2614. El almácigo de puerros. Básico de puerro del amigo Charles. Atención que esto puede ser un buen negocio. El puerro está 100 días en el almácigo. Y después en 100 días más máximo y de ahí para adelante estamos entonces en diciembre, enero, febrero. Están saliendo en febrero. Si le da mucho riego lo saca bien en febrero. El teléfono del amigo que tiene un almácigo completo de puerros que le está quedando, lo pueden llamar por el 096-683-917. Me dice el profe Lluveras que desde 2016, Fernando Matos, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, era presidente de la Fundación UPM. Cerrá y vamos. Sí, ahí están las relaciones que se forman, ¿no? Una vergüenza de país. Ya tenemos a la doctora Piñeiro con incógnita. De país bananero. Bueno, tenemos el gusto para ampliar sobre este asunto otra especie de locura de la cual desde nuestro punto de vista nos estamos agarrando, vinculada a la producción de un combustible que no necesitamos los seres humanos en la medida que todos ahorremos, pero los que tienen que ahorrar más, ahorren más, da de sobra la energía, como queda bien claro en varios libros, entre otros La economía del hidrógeno de Jeremy Rifkin. Tenemos ya en este momento el contacto con la paleontóloga, creo que es ella, profesora de Facultad de Ciencias, Graciela Piñeiro. Doctora, ¿puede ser? Sí, buen día. Sí, hola, buen día, César. Muy buenos días, sí, ¿dónde te encontramos? Soy doctora en biología, pero me dedico a la paleontología, que es una materia muy relacionada a la geología. Ahí está, en esa me fue muy bien. Linda materia, geología. Para entender un poquito más de esto, de lo cual estaba hablando Víctor Baqueta, creo que los audios los debes tener presentes. Sí, porque comentanos desde tu punto de vista lo que tenemos que saber para que quede más claro el tema, por favor. Bueno, sí, yo participé con Víctor de esa reunión que se tuvo con la Comisión del Agro y de Bienestar Animal de la Junta Departamental de Tacuarembó. Nosotros fuimos Víctor Baqueta, fue una doctora de la Universidad de la República, Paula Collazo, que es la única hidrogeóloga que hay en el país. Y bueno, yo participé porque trabajo justamente en la cuenca. ¿Hola? Sí, te estamos escuchando. Yo trabajo en la cuenca hace más de 30 años y por lo tanto conozco bien las unidades, conozco qué unidades son acuíferos y cuáles no, y etcétera. Bueno, yo realmente me gustaría, primero que nada, decirle a la audiencia qué es el metanol, por las dudas que no sepan. Bien, qué es. Correcto. El metanol es en realidad un alcohol. Es un alcohol metílico que no tiene color, pero tiene un fuerte olor. Es una sustancia tóxica que se puede absorber a través de los ojos, de la piel, de distintos órganos, como por ejemplo los pulmones y el sistema digestivo. y la exposición prolongada a este producto puede producir la muerte. Eso en principio, porque creo que nadie conoce exactamente qué es este producto por el cual el país está debatiendo. Después me gustaría decirles dónde se produce metanol y de dónde y de qué producto se produce. El metanol se produce de una variedad de materias primas que incluyen el carbón y el gas natural. Eso es lo que se produce hoy en día de metanol a través de esa fuente. ¿Y quiénes son los que producen metanol hoy en día? Bueno, son países altamente desarrollados, como por ejemplo Estados Unidos, China, y después otros países que pueden acceder, vamos a decir, fácilmente a estos combustibles, ¿no? Por ejemplo, como el gas natural. Y entonces entre esos países se encuentra Arabia Saudita, Nueva Zelanda, Malasia e Indonesia. Y hoy en día se produce de metanol una cantidad importante, hay más de 90 plantas en el mundo que tienen la capacidad de producir 110 millones de toneladas por año, lo cual sería 36 billones de galones y 138 billones de litros por año. Entonces, esta producción que se está produciendo, que se está haciendo en el mundo, es una producción que se conoce como producción convencional. Es la producción convencional de metanol que hoy se quiere, vamos a decir, se está intentando cambiar por una producción más, supuestamente, entre comillas, una producción más limpia. Y entonces surgió de ahí la idea de producir metanol mediante otros productos, como por ejemplo pueden ser las aguas residuales, puede ser la biomasa, entonces esos son los proyectos que hoy en día se están discutiendo, porque requerirían agua, pero esa agua podría ser utilizada a través de las aguas que producen, las aguas municipales que se producen, y por lo tanto esos proyectos estarían planteados para realizarse cerca de los lugares donde se producen esos ingredientes que se necesitan para la producción de metanol. Y estos lugares son lugares cercanos a las grandes ciudades, ¿no? Son lugares donde la producción que se realice ahí sea más o menos equiparable a la producción, que ya les digo, se llama convencional, que se está produciendo en este momento. O sea que eso hay que tenerlo, vamos a decir, en cuenta, porque si no se puede discutir este proyecto. Tenemos que tener esos antecedentes. El otro antecedente que hay que tener, y es el más importante, es quién está produciendo metanol, porque es lo que se va a producir. Esto se llama hidrógeno verde, pero el producto final, incluso lo dijo la empresa cuando se reunió con la Junta, es el metanol. Entonces, ¿quién está produciendo metanol a partir de aguas puras, como las aguas subterráneas en este caso? Nadie en el mundo. Nadie, porque como decía Víctor, en todo caso, esa agua la tendríamos que cuidar para el consumo humano o a lo sumo para la producción de alimentos para humanos. Nadie, ¿no? Porque, y aparte nadie en este momento, porque estamos en un momento crítico para el agua. Claro, potable. Por supuesto. Entonces, ¿quién se va a animar a utilizar un recurso estratégico que es de toda la población para producir un supuesto combustible, porque se usa para muchas cosas el metanol, un supuesto combustible que nosotros no vamos a usar, que no se va a usar en el país, que se va a exportar para que Alemania baje su cuenta de carbono? Entonces eso, claro, ¿dónde? Yo busqué, les puedo decir que busqué hace más o menos un mes, que estoy recorriendo el internet de punta a punta para encontrar un proyecto que ya se esté realizando, para tener un antecedente de cómo les está yendo a los países que adoptaron esa producción, y no encontré ninguno. Y sé que se habla de Chile, pero miren, también estuve buscando en Chile, y busqué mucho en Chile, y encontré que en Chile, si bien se está hablando de producir metanol a través del hidrógeno, no hay una planta todavía que produzca. En realidad lo que hay son lugares donde se hacen, ¿cómo puedo decir?, contactos para promocionar la metodología. Pero solamente en Chile encontré que se está construyendo una planta piloto, pero que las perspectivas de esa planta piloto son para el año 2030. Y nosotros queremos acelerar un proceso que todavía nadie hizo, del cual no sabemos nada de lo que nos puede pasar. Y todavía encima no sabemos nada y utilizamos un recurso que es de todos los uruguayos, estratégico, pero que además, sin este recurso, no tendremos aguas superficiales en el Uruguay. Y todo el suelo quedará seco. Esa es la zona de recarga del acuífero guaraní, ¿no? Parece que los uruguayos más o menos científicos se están olvidando de que tendrían que reclamar permanentemente la aplicación del principio científico de precaución, porque sin sacarte de tema, estuvimos escuchando unos disparates gigantescos que tienen que ver con el plan Neptuno. Caso me da la impresión de que el principio de precaución como que no se está teniendo en cuenta, ¿no? No, pero además hay una cierta ignorancia en las personas que están tomando las decisiones, que no es culpa de ellos quizás, pero que se fomenta esa ignorancia, de que, por ejemplo, si se habla de que la empresa va a tomar agua de la supuesta empresa, ¿no?, en el caso de que se instale algún día, va a tomar agua de las napas superficiales. Y ellos, por eso, no quieren mencionar la palabra acuífero. Las napas superficiales son acuíferos. Y esas napas superficiales que ellos quieren explotar le dan agua, claro, a un montón de gente de la zona. Las napas superficiales, yo hice un estudio de cuáles son los recursos de agua subterránea que se utilizan más en el Uruguay. El primero es el acuífero Raigón. Y el segundo es el basamento cristalino. En ese caso ahí no tenemos basamento, pero tenemos basalto que también retienen agua y que le dan agua a una cierta cantidad de productores de la zona, de gente que vive allí hace mucho tiempo, pero que si se sigue el agua, si la quita de agua sigue por varios años, esa afectación no se va a restringir a tambores, ¿entienden? Entonces eso hay que también tenerlo presente, porque si se habla con tanta prepotencia sobre los que vamos a hablar sobre los acuíferos del acuífero guaraní, que parece que fuese el único acuífero que tenemos. El Uruguay, gracias a Dios, tiene su territorio sobre agua, prácticamente todo es agua subterránea, y por eso tenemos tantos cursos de agua superficial sostenidos por esa agua subterránea. Entonces, yo creo que eso es fundamental, que la gente que toma las decisiones entiendan, porque eso los va a llevar a tomar una decisión muy negativa para el territorio, para ese territorio donde supuestamente se quiere instalar esta empresa, que sería, ya les digo, única experiencia en el mundo de que se instale una empresa en el medio del medio rural, donde no hay ni una cantidad suficiente de aguas residuales, ni hay un mar para poder desalinizar el agua, que también se utiliza, ni hay producción de alta producción de gases de carbono, que es lo que se necesita para la producción de metanol. Entonces, la verdad que lo veo muy complejo lo veo como con una información que no es la que se debería dar para que la gente comprenda qué significa este proyecto Sí, está muy bueno de que tengamos un poco de información, porque nos están atropellando los proyectos. Hace bastante poco tiempo atrás, aquí en casa, estuvo sacando unas muestras del suelo Paula Collazo, y sí, nos comentaba acerca de la aparición incluso en muchos lugares de arsénico, en muestras de agua. Es decir, que tendríamos que estar preocupándonos, exacto, en el Uruguay mucho más de estos asuntos, y encarar en todo caso estos proyectos haciendo estudios muy meticulosos para ver, digo, a priori uno se planta en contra, ¿no? Yo por lo menos me planto en contra porque creo que son absolutamente innecesarios, tienen que ver con toda aquella idea del presidente del Banco Mundial, Summers, de trasladar todas las industrias extractivistas y contaminantes al sur, al hemisferio sur, si fuera posible. Te agradezco mucho la participación y bueno, te volveremos a molestar si no, puede ser, una cosa porque última, casi seguro si que me haya que si me permitís, que punto, son, ¿no?, 3 minutos. Sí, quiero decir que esto se aprueba en base a que se genera trabajo, porque básicamente es eso, la generación de trabajo en el campo es lo único generar que de mi manera. Está muy muy desperdiciado el campo en el Uruguay, si quieren, por supuesto, con riego, pero nomás, yo digo, incluso, en esta zona de Tambores hay proyectos, por ejemplo, turísticos que se pueden hacer. El turismo en la mayoría de los países desarrollados es una forma de entrada de dinero muy importante, y claro, los gobiernos apuestan a esa entrada por parte del turismo, de reflotar el turismo en zonas donde antes no se hacía, y están teniendo bastante éxito, así que hay alternativas. Eso es lo que quiero decir, porque parece como que si no vienen estas empresas la gente se queda sin trabajo, y eso es la mentira más grande, porque solo los van a contratar para hacer unas paredes y unos pisos. Y después, como ya hemos visto en el Uruguay, después la zona queda completamente deprimida, y más deprimida incluso, porque no tiene los recursos naturales que le permitían una vida mejor. Te agradezco mucho que me hayas permitido participar. Bueno, eso incluso lo que le ha pasado lamentablemente a Fray Bento, claro, da lástima al centro, yo lo decía en una radio de Fray Bentina, porque después de tanta promesa ha quedado muy poquita gente trabajando en esa fábrica. Te agradecemos mucho, como te decía, si pudiéramos estar atentos a las noticias que puedan aparecer. Muchas gracias por tu participación en el día de hoy. Gracias a ti, César. Saludo a la audiencia. ¿En dónde te estás encontrando esta mañana para ver si llueve por ahí? Yo, ¿dónde estoy? En Pinamar. No, ¿y llovió algo o no? ¿Cómo? Si llovió, llovió muy poquito, como siempre. Llueve poquito, pero se espera lluvia para mañana, bastante lluvia cerca del mediodía, así que esperemos. Igual, viste que las plantas, por lo menos donde yo vivo, que tengo poca huerta, no tengo algo, pero tengo poco, con esa lluviecita parece que repuntó un poco. Sí, están agradeciendo cualquier milímetro que caiga. Fíjate, pasó lo mismo con la última de 17 milímetros, pero hay una sequía. 13 años que planté la parra. 13 años. Y este año me dio uvas. Muy bien. Estoy tan feliz. Eso es la felicidad. Esa es la verdadera felicidad del ser humano. Debería ser para todos. Bueno, un saludo grande. Te agradecemos mucho tu participación. Gracias. Chao. Muchas gracias. Un abrazo. Chao. Ahora. Qué bien, Sergio, que pudimos sumar un poco de info. Sí, ¿sabes qué? ¿Sabes qué pienso, César? Que sumamos información que es relevante, porque en realidad hay que manejar información para saber de qué estamos hablando, pero no nos tenemos que olvidar que esto es un proceso que sigue caminando, que el empresario uruguayo que está asociado con el alemán sigue formulando y gestionando que esto se establezca. Y no podemos quedarnos solamente con la denuncia del asunto, sino tratar de interponer algún tipo de recurso en cuanto a la recategorización de los terrenos, que es lo que están haciendo, ¿no? Bueno, la recategorización de terrenos también fue hecha por Vidalín de manera apresurada para que se instalara UPM2 en donde está, ¿no? Pero acá se está hablando de algo que es un recurso que lo tenemos presente, que es finito, que es irreproducible, que es el agua, y nosotros lo estamos visualizando, que lo que estamos perdiendo es esa posibilidad de tener agua potable pura, que la vamos a transformar en algo que es parte de una economía que nosotros la vemos pasar por arriba. Tampoco es una necesidad nacional que se establezca este proyecto. Una contaminación de agroquímicos va a quedar. No sé, yo veo que hay cantidad de cosas que nos sobrevuelan, ¿no? Digo, una y media, y yo estoy intentando desde contacto con el senador Manini, no lo estoy logrando. Vamos a ver si después de la pausa podemos hablar brevemente con él, Sergio. Ponemos una pausa corta y nos queda media hora de programa. Y sí, bien. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Sabatini y Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Óptica del Sol. Calidez que se ve. Especialistas en multifocales. Para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis. Teléfono 2-506-5452. En Almacén Toledo tenemos de todo. Leche vegetal a 199 pesos o 2 por 360. De todos los gustos. Almendras, avellanas, nueces, pasas, harinas integrales, avena laminada a 99 pesos el kilo. Granola, moringa, yerba orgánica. Reparto a domicilio en Paso Molino, Pocitos, Punta Carretas y Carrasco. Teléfono 2-309-2614. WhatsApp 092-715-270. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Bueno, continuamos mientras vos buscás ahí al senador Manini, a ver si tenemos suerte. Piñeiro me nombraba la doctora Collazo. ¿Sí? A mí se me pasó desapercibida. Claro, si es Paula Collazo, que luego yo se la mencionaba, que no estuvo haciendo muestras de suelo, eso es por deformación profesional. Estuvo haciendo las muestras de agua en el pozo que tenemos acá. Y están haciendo, es la doctora, es especialista, máxima capa en el tema. Hidrología. Exactamente, doctora en hidrología, hidrogeología. Hidrogeología. E incluso tengo un asunto que estoy averiguando, porque ella me puso bien al tanto de un plagio, de un proyecto propio que le hizo un señor que es muy conocido, lástima que no me acuerdo el apellido, gran plagiador, denunciado mil veces por Carlitos Peláez, que tenía que ver con toda la parte de geología. Entre los geólogos hay unos curreros gigantescos, unos sinvergüenzas gigantescos, y tuvieron todos que ver con el tema de la mega minería de Alatirí. Uh-huh. Entonces acá tenemos un plagio, yo me estoy moviendo, pero bueno, no soy un pulpo. Más o menos la voy llevando. Si me pones de ministro de Economía, cierro, dice. Ah, no, este sabe, este sería buen candidato, ¿eh? Si un millón de loquitos, cayó un chaparrón acá, dice el torito Di Vincenzi, me alegro, Di Vincenzi. Nos está quedando García Lagos, vamos por García Lagos, o tenemos García Lagos. Tenemos Bombero de Guichón también. No, yo ya lo saqué al amigo Francisco esta mañana. Ah, pero no me comunicó, no importa, lo suspendemos entonces. Si no encontrás ni a Manuel ni a García Lago, le hagas un llamadito a Francisco, bombero jefe del departamento de destacamento de Yum, digo, y allá hicieron huerta comunitaria y les está yendo muy bien. Vamos a tratar de ir por alguno de ellos, mientras tanto... Te voy comentando que el martes, de acuerdo a lo que me informa la presidenta de la comisión, audios que obviamente yo no voy a pasar, podría estar contestando la comisión de salud acerca de la propuesta de llamado a sala que hacemos del ministro de Salud Pública. Es contundente. La presidenta de la comisión, lo que se refiere a la cantidad de información que yo les llevé y que ahora ellos tienen que, de alguna manera, argumentar lo contrario para poder votar que no concurra el ministro a sala. Que de acuerdo a lo que me dice el diputado Luz, que habló con el ministro, él no tendría ningún problema en concurrir. Si es así, le vamos a acercar la propuesta que estamos haciéndole al Poder Ejecutivo a través de una minuta, que es copia de una propuesta de resolución sobre la creación de un fondo europeo de compensación para las víctimas de las vacunas contra COVID-19. Propuesta de resolución en el Parlamento Europeo, considerando que la Agencia Europea de Medicamentos tiene catalogados alrededor de 1 millón de casos de reacciones adversas tras la inyección COVID-19, 435.779 de ellas gracias a la vacuna Pfizer-BioNTech. Ahora les voy a pasar un audio de un amigo periodista del interior del país que conversa con dos afectados. Ya los tengo aquí, yo ya hablé con ellos, ya me puse a la orden, a ver si este es uno de ellos. Una patología. Un momento. Salinas dijo, ¿te acordás? Acá lo tengo, ya va a ir. Considerando que en ocasiones estas reacciones adversas han sido graves para alrededor de 75.000 personas, considerando que la Agencia Europea de Medicamentos afirma que la vacunación contra COVID-19 ha tenido desenlace mortal, nada más ni nada menos que para 4.198 en el caso de la vacuna de Pfizer, están los demás datos, considerando que se negoció los contratos de compra de manera secreta y no se deseó que se estableciese la responsabilidad de los laboratorios farmacéuticos, es que los diputados del Parlamento Europeo que no tuvieron acceso a los contratos durante las negociaciones, piden a la Comisión que se cree un fondo de compensación para las víctimas de la vacuna COVID, que es lo que estamos presentando nosotros, y ahora van a ver ustedes por qué. Porque el primero de los entrevistados por el periodista Hornos de Mercedes, que es un valiente, no un cagón, ¿se escuchó ahí o...? Se escuchó, sí. ¿Se escuchó? Sí. Ah, porque a esta altura del partido yo no puedo creer que los periodistas de Montevideo estén desinformados y que un periodista del interior pueda pasar al aire grabaciones como las que yo le voy a pasar ahora y resulta que no pasa nada y que todo el mundo te trate de tonto, de loquito, de no sé qué cosa, cuando un amigo compatriota tiene que estar gastando 50.000 pesos de su bolsillo para resolver sus problemas de salud derivados de la vacuna COVID-19 de Pfizer. tengo muchos de estos casos, que los estamos juntando para caerle a la justicia con ellos. Y encaminar la movilidad. Ahora voy recuperando bastante bien, muy lento pero bastante bien. Ajá. Pero me han hecho de todo, ¿viste? Y tengo un tratamiento de empastillamiento impresionante. ¿Qué te dijo el cardiólogo en aquel momento, cuando, porque se habló del tema de la vacuna? ¿Hablaste con el profesional del tema de la vacuna? Tú me contaste, sí, ¿no? No, yo, el cardiólogo no, sino el hematólogo y el neurólogo. Ajá. Cuando yo, la primera vez que fui, me dijo, usted tiene tal cosa, me dijo. Este, un término científico ahí, sí. No recuerdo en ese momento. Después me explicó bien cómo era la cosa, pero lo primero que me preguntó, ¿viste? Y que yo había andado con agroquímicos, ¿viste? ¿Con agroquímicos? Con agroquímicos. Ajá. Pues le dije que no, que yo cuando mucho había andado hace 40 años atrás con agroquímicos, cuando trabajé afuera en la época de la dictadura, ¿viste? Pero, pero ahora no. Y la segunda pregunta que me hizo enseguida, si me había vacunado, ¿viste? Y le tú, dije que sí. No me dijo, qué macana, ni nada. Simplemente sacudió la cabeza, ¿viste? Y dijo, bueno. Como dándome a entender, bueno, acá viene la cosa. Ahí entendiste que lo que yo lo conté ayer de otra situación parecida, de otro vecino, que también, pero en este caso fue la cardióloga, que le hizo la misma pregunta por un evento coronario, ¿no? Sí. O sea que hay profesionales médicos que están preguntando eso. O sea que ahí hay una, subjetivamente o subyacentemente, hay un conocimiento de posibles personas. Los médicos que de repente la vacuna tuvo mucho que ver, ¿viste? Uh-huh. En todo esto. Y vos sabés que tuve oportunidad de hablar con una bióloga que trabaja en el Instituto Pasteur, trabajaba en el Instituto Pasteur, y me dijo que el gran problema viene con la, no con la Sinovac, sino con la Pfizer. Porque la Pfizer tiene un componente que se llama grafeno, que eso afecta mucho, viste, la salud humana. Con respecto a este tema, le dejé toda la documentación a los diputados de la Comisión de Salud porque ya se demostró científicamente el contenido de nanopartículas de hidróxido de grafeno en las vacunas de ARN mensajero. Bueno, ya te digo, son conversaciones que uno tiene porque vamos a ver qué es lo que tiene el que tiene. Pero ustedes recuerdan que el ministro, en una de las últimas conferencias de prensa que hizo, remarcó que no tenía grafeno. Salinas dijo, ¿te acordás? Medio enojado incluso, sí. No tiene grafeno, pero leyó todo el listado de lo que tenía. Que lo que ese listado es lo que le proporciona el prospecto de del laboratorio, ¿no? Sí. Bueno, eso es lo que me dijo la bióloga, me dijiste, yo qué sé. Yo te digo, acá en Mercedes me he encontrado con dos más, pero sé que hay 8, ¿viste? Que estamos padeciendo lo mismo. ¿Y qué además de la medicación, tenés que hacer alguna otra cosa a modo de tratamiento o no? Sí, estoy haciendo fisioterapia y eso, ¿viste? O sea que has tenido un cambio notorio en tu calidad de vida, ¿no? Indudablemente. Sí, más vale, escúchame. Impresionante. Sí, yo, por ejemplo, ya te digo, la motricidad fina en las manos, ¿viste? Como que recién la estoy recuperando, ¿viste? Porque no podía agarrar ni siquiera un lápiz. Uh-huh. Qué increíble, ¿no? Y después las piernas, los pies, ¿viste? Yo lo único que no siento dolor ninguno. Uh-huh. A mí no me duele nada, ¿viste? Pero, por ejemplo, los pies, yo hago tipo paso de caballo, ¿viste? No puedo doblar los dedos de los pies. Y ya te digo, yo empecé con esto a fines de mayo, junio, por allá. Y me hicieron un tratamiento con gamma globulina en... que estuve internado 5 días. Uh-huh. Y vamos a ver, de acuerdo a los resultados, ¿viste? A ver que si se hace otro o no. Y todo esto, porque esto significa costos para vos, ¿no? O tenés cobertura total de todo lo que te mandan a hacer. En algunas cosas sí, pero por ejemplo tuve que hacer una... células madre de 3 punciones que me hicieron, no se hacía cargo nadie, me salió 50.000 pesos. Uh-huh. Por ejemplo, ¿viste? Eso es lo que pretendemos cubrir. Si bien no salió el llamado que hicimos dirigido al presidente de la Cámara, Ope Pasqué, al amparo del artículo 119 de la Constitución de la República y del artículo 96, solicitando que se llame a sala al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, para explicar, dar explicación con respecto al 40% de exceso de muertes registrado en el transcurso del primer trimestre de este año respecto al año anterior, a los años anteriores. Los años anteriores teníamos muertes del orden de los 32, 33 mil uruguayos. Esto está pasando en donde más se vacunó en todo el mundo. Le dejamos datos a la comisión de los países que más vacunaron, son los que están sufriendo el exceso de muertes, que en nuestro caso son nada más y nada menos que entre 10 y 11 mil orientales más por año. 4 o 5 por el famoso COVID y el resto. Además, otra cosa, la cantidad de problemas cardíacos que están surgiendo últimamente. Eso, por ejemplo, tiene que, yo sé que, te digo porque me ha comentado algún profesional que tiene que ver con la vacuna también. Bueno, estamos esperando las cifras oficiales, ¿no? Que están pidiendo, sé que el diputado Vega está insistiendo mucho, el otro día compareció el ministro de Salud en la... Ahí se equivocó, yo ya le aclaré al periodista, pero bueno, son equivocaciones que se... ¿Qué pasó, pero...? Ahí casi mando a la presidenta de la... Los diputados titulares... Esto es la presidenta de la Cámara. Y no, Carlito, ¿cómo estamos? Pues sabes que... Otro de los oyentes de ese programa de radio. Porque yo no sé cuándo nos vamos a juntar y a dar nuestro testimonio de lo que nos pasa después que nos vacunamos. Yo soy uno también. Después, a los 5 meses que me vacuné, que me terminé la vacuna, mi vida cambió. Se me han venido todas las patologías, estoy lleno de remedio. Y he hecho ecografía, he hecho de todo, y todo está bien, pero son dolores que aparecen, la presión, que nunca tuve problemas, se me va altísima, palpitaciones en el pecho, cosa como que me voy a asfixiar. ¿Y cómo? ¿Y eso dónde salió? Acá mi vecino se murió porque le entró un dolor como de estómago, de golpe, y a los 3 días lo llevaron y se le hicieron y se murió. Que era un amigo de nosotros, 2 casas acá, pero varias personas le está pasando. Y no, cantidad, y yo digo, esto, cantidad, vamos a seguir muriendo para adelante. Recién está empezando a hacer efecto esa maldita vacuna. Yo ya le he dicho a mi familia que a mí no sé, pero si esto sigue así, yo me sigo haciendo estudio, ya no sé lo que me voy a hacer, y siempre, que puede ser celíaco, que puede ser que tengo 70 años. Al pedo, yo no sé por qué me vacuné. Bueno, ahora es tarde para arrepentir. Un abrazo. Cuando yo me refería a los periodistas valientes o cagones, queda una instancia, es el periodista desinformado. Yo supongo que debe ser un buen ser humano, pero desinformado. Bueno, si quiere la información, me llama 098-482-454 y le damos toda la información que tiene que conocer. A ver, ¿qué dice acá? Ella dijo que yo tenía razón. Sí, que tenía razón de la vacuna. Dice, ¿viste lo que dijo César? ¿Viste lo que dijo César? Que si yo no me vacuno más, estaba para darse la tercera cuando se murió. Casi se muere. Se salvó porque estaba cerca del hospital. No. ¿Sabes lo que le dijo el doctor al esposo? Le preguntó, mientras la mujer medio se estaba muriendo. ¿La señora se vacunó? Esto fue en Canelones. Sí, bueno, por eso fue que yo no me vacuné, le dijo el esposo. Entonces, no había loquitos acá. Lo que había era gente muy informada y muy preocupada por lo que se está haciendo. Todo este invento ridículo de vacunar gente diestra y siniestra, una locura, sin aplicar el principio científico de la precaución. Los estudios de seguridad a medias de Pfizer terminan en el año 2023. ¿Con quiénes están haciendo esos estudios? ¿Sabe con quién? ¿Usted vio que el Ministerio de Salud Pública está llamando gente vacunada, Sergio, creo que con tercera dosis, para hacer un estudio? ¿No lo vio? No, ¿dónde salió eso? ¿Usted por qué no tiene César Vega Peri de Telegram? Ah, no tengo Telegram, ¿no? Ahí está toda la información. Buah. El Ministerio de Salud Pública está llamando a gente vacunada para hacer un estudio, pero esto está sucediendo en todo el mundo. Mire, mire el último mensaje que me acaba de llegar. Escuche, Colombia. Colombia. Dice la determinación tomada por el Consejo de Estado que señala que las EPS deben asumir los tratamientos de los quebrantos de salud derivados luego de la vacuna del COVID-19. Hay que señalar que aquí se responsabiliza a las EPS porque tienen que asumir los tratamientos médicos, los exámenes para lograr establecer qué pudo haber causado el perjuicio de salud y no ignorar al paciente y su patología. Dijo que incluso debe asumir estos casos cuando el paciente tenga medicina prepagada. Bueno, eso es lo que vamos a tratar de lograr acá en el Uruguay. Se está haciendo en España, en Portugal, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Colombia, en varios, muchos países del mundo, le vamos a hacer pagar al Estado acá los problemas que tiene que la gente, porque eso fue lo que yo publiqué en Facebook, ni bien se firmó el contrato con Pfizer, y esa misma noche me llamó el presidente de la República, preocupado por mi preocupación. Yo le dije, bueno, pero si ustedes están firmando un contrato secreto, ¿y qué vamos a jugar con la salud de la gente? Estamos hablando del año del pedo, ¿no? ¿De qué año estamos hablando? El año de marzo del 2021 estamos hablando. Por ahí. Más o menos por esos días. Y escuche otro audio más que tiene que ver con el asunto, Argentina. A ver. La lenteja. Anticipamos antes de la pausa, un laboratorio multinacional, Glaxo, y dos médicos fueron sancionados con una multa de $1,000,000. ¿Por qué? Porque probaron una vacuna en bebés de poblaciones vulnerables. El resultado, 14 muertes. La Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la Argentina reclamó la sanción de una ley que regule la investigación biomédica. El llamado surge tras la difusión de un fallo judicial que multa a una multinacional por hacer experimentos irregulares. En la primera parte de los años 2000, en Córdoba, el equipo de investigación contratado por Glaxo y encabezado por el doctor Treñay colonizó el Hospital de Niños de Córdoba y utilizó para sus beneficios privados al hospital público, ganando mucho dinero. Esto determinó sumarios y el entonces intendente juez los hechos del hospital se salteó y disolvió este equipo de investigación. ¿Qué hicieron? Con apoyo del laboratorio fueron a Santiago del Estero, el gobernador Zamora decretó de interés provincial la investigación y el ministro de Salud y su hermano, director del Hospital de Niños, se pusieron al frente de la investigación, cobrando su sueldo estatal y también el sueldo de la investigación. Diabólico. Y reclutaron chicos de manera irregular, como está aprobado en el expediente en el ANMAT. No hacían lo que correspondía, no le informaban, no había testigos independientes. El ANMAT fue el que descubrió, el que diagnosticó nanopartículas de hidróxido de grafeno. Acá nomás, en la Argentina. No, no, yo estoy, miren que estoy muy cansado. Estamos juntando todos estos casos con el doctor abogado Dentone. Todos fuimos engañados. Nada más que algunos fuimos un poco medio como desconfiados. Y lamentablemente se le dio una manija gigantesca a nuestro país a la vacunación con estas vacunas de ARN. Las peores de todas, fíjese, la de Janssen. La de Janssen. De todo habiéndose dado muy pocas en Europa, tiene 27.694 casos adversos, 117.243 la de Moderna, 373.285 la de AstraZeneca y 435.779 la de Pfizer. Siendo que la gente podía recurrir, como ya se sabe, y le presenté a la Comisión de Salud la documentación científica que existe, a la ivermectina, que la tomaba comprándolo en una farmacia, te podés tomar 3 pastillas hoy, yo la tomé en el Parlamento, la tomé delante de todos, para que la vieran, que nadie se moría. Incluso la podía repetir al otro día, al día siguiente, mi hermano lo hizo. 3 días seguidos le dio la ivermectina, el cuarto estaba trabajando. Yo pensé que se moría mi hermano. Así que hay que ponerse al día, señores doctores. ¡Carajo! No falta. Y lo mismo estoy diciendo para los señores ingenieros agrónomos, a los cuales le voy a leer una información, porque al señor el médico le preguntó si trabajaba con agrotóxicos. No, por más que el doctor que viene más tarde me critique, el ignorante, que yo no escucho. Muy atrevido, ya le dije al gerente de la radio. Brasil prohíbe el uso del paraquat. Y a mí me informan productores del departamento de Cerro Largo, y me lo comenta el diputado Frati, de que está pasando producto de contrabando de agroquímicos para Brasil. Y yo ingenuamente le dije, ¿será por el precio? No, miren que estoy muy enervado, amigos. ¿Será por el precio? No, será porque están pasando productos que ya están prohibidos en Brasil y no están prohibidos en el Uruguay. En la reunión ordinaria pública de la Agencia de Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil, se concluyó la reevaluación toxicológica del ingrediente activo paraquat, gramoxone, desingenta y otros, estudiada exhaustivamente y discutida por el sector regulado. La deliberación es por la prohibición del producto después de 3 años de plazo para la transición. El paraquat es un herbicida de uso agrícola para secante. Se usa hasta en la papa. El plazo concedido para la prohibición se realizó con las medidas restrictivas inmediatas para garantizar la protección de los trabajadores. Este producto que se produce en países del primer mundo como Inglaterra, pero tienen totalmente prohibido su uso, es el responsable del Parkinson. Y también se prohibió en Europa el mancozeb. Hace ya tiempo largo que el mancozeb está cuestionado, como nos lo decía el ingeniero Pagani, que ahora me acuerdo de su apellido, de Agritec, hace décadas que está cuestionado. Se lo prohíbe por disruptor endocrino, probable cancerígeno y sobre todo comprobado y prohibido en Europa por disruptor endocrino. Cualquier productor me está escuchando y dice, pero yo ni se sabe la cantidad de mancozeb que he usado en mi vida. Incluso si ustedes ponen importación de mancozeb en el buscador, les va a dar cuánto estamos importando, porque nosotros hemos argumentado para nuestro proyecto de prohibición de los agroquímicos prohibidos en el primer mundo, dándole a los diputados de la Comisión de Ganadería todos los datos acerca de las decenas de miles de kilos de este producto que se importan anualmente en el Uruguay. Entonces, o cambiamos, amigos, o cambiamos, o marchamos. Y hay mucha gente que va a marchar antes que nosotros, seguramente. Porque acá nosotros donde vivimos no tenemos ningún tipo de contacto con estas porquerías y no nos vacunamos. Y sí que estuvieron mal los que se vacunaron, porque las vacunas de ARN mensajero son, como yo lo dije en polémica en el bar hace un año y medio largo, son estas vacunas de ARN mensajero, toda una experimentación que se está usando desde las vacunas de la gripe, vacunas para el ganado, y estamos desparramando nanopartículas de hidroxigrafeno y otras porquerías más en la sangre de cuanto bicho se presente y se le pueda encajar una aguja. Y esto ha sido una irresponsabilidad gigantesca, porque hay que aplicar el principio de precaución. No solamente para cuando uno va a comer algo, que estamos hablando de los agroquímicos tóxicos, con más razón cuando uno se va a meter algo en la sangre. Y quédense bien tranquilos que así como documentación de la UDELAR y gente muy valiente que ya ha conversado con nosotros y lo ha planteado públicamente, demuestran que el 100% de los uruguayos analizados tiene glifosato corriendo por su sangre. También, ténganlo claro, todos los que se enchufaron la vacuna, que cometieron un error que no deben de volver a cometer. Y si la Comisión de Salud de Diputados vota a favor, que debería de ser así por lógica, ¿no? Y nos da la oportunidad de hacerle las preguntas que hay que hacerle al ministro de Salud Pública. En la Asamblea General nosotros tenemos suficiente documentación científica de muchas partes del mundo, empezando por Bayer de los Estados Unidos de Norteamérica. Les está documentando la cantidad gigantesca de muertes que tienen por la vacuna COVID. Solo por la vacuna COVID suman más muertes por vacuna COVID que todas las vacunas que se dieron durante los últimos 30 años. Pero además tenemos la documentación de Inglaterra, que es lapidaria, la del Estado de Inglaterra. Y le sumamos la de España, la de Portugal, la de Australia, la de Colombia, la de Argentina, y no tenemos la de Uruguay, porque aquí no se ha muerto nadie por haberse dado la vacuna. No sé cómo carajo me van a responder acerca del exceso de muertes de un 40%, amigos. Y yo les pregunto, el diputado ABT Abt, que murió de golpe, y el ministro Larrañaga, que murió de golpe, ¿acaso son tan insensibles que no se dan cuenta que podrían haber muerto por haberse dado la vacuna también? ¿No conocen a nadie que esté postrado por haberse dado la vacuna? Nos ha tocado juzgar este papel y yo sé que no soy el más indicado. Y hay gente mucho más indicada que yo para estar haciendo lo que yo estoy haciendo. Pero aquí estoy y lo seguiré haciendo. Muchas gracias a todos. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 6 de la mañana. No, próximo domingo no, César. Ah, a las 6 de la mañana, ok. Y ahí se va a celebrar la humanidad y yo sí a las 6 de la mañana estaré presente. ¿Estamos? Ok. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista.